Era la noche muy tormentosa, resonó un trueno sin ton ni son, y el bandoneón solito sintió miedito y se encogió. En el salón oscuro con siete mesas, rojo tango, todo vacío, nadie ni el loro vino al bodegón. ¡Ni el loro! Ni el loro vino por esa lluvia que en el arroyo cayó un montón. Pero de a poco fueron llegando para el bailongo del chaparrón. Músicos guapos y bailarines, todos vestidos para la ocasión, pero esta vez mojados del Maldonado que se agrandó el arroyo más criollo cuando le dijo el poeta genial que tenía menos agua que barro, lo quiso impresionar. De barro el tango y todos contentos, con poco vento se pudo armar. Gurda milonga de viola y fuelles, todo canchengue pa'l carnaval.